instancia estaremos dando cuenta de las tendencias en las redes sociales. ¿De qué se habla en estos momentos? Y por otra parte, Nicky Cuervo nos trae más acerca de la música, los aniversarios. Tendremos a nuestro invitado del día. Se trata de Yosumar, que nos trae buenas noticias porque se ha instalado en España y eso significa que su música la podremos compartir en distintos escenarios. En fin, bueno, ya está en nuestros estudios y en breve estará con nosotros al aire. Ahora el turno es para Nicky Cuervo. Un día como hoy, un 21 de marzo de 1949, nació Eddie Money en Brooklyn, Nueva York, Estados Unidos. Eddie Money fue un cantante y compositor de rock estadounidense que alcanzó la fama en la década de 1970 con éxitos como Two Tickets to Paradise y Take Me Home Tonight. Eddie Money comenzó su carrera como policía en Nueva York antes de dedicarse a la música. A lo largo de su carrera, Money lanzó más de una docena de álbumes y tuvo varios éxitos en las listas de Billboard, incluido 11 sencillos que llegaron al top 40. Two Tickets to Paradise fue uno de los mayores éxitos comerciales de Eddie Money. Llegó al número 22 en la lista Billboard Hot 100 en 1978 y se mantuvo en el top 40 durante varias semanas. La canción también fue un éxito en la radio y ayudó a establecer a Eddie Money como uno de los principales artistas de rock de la época. Según Eddie Money, la canción fue inspirada por un viaje que hizo a Nueva York con su entonces novia. La letra de la canción habla de un hombre que le ofrece a su novia dos boletos para un lugar mejor, lejos de las preocupaciones de la vida cotidiana. La canción se convirtió en un himno para los jóvenes que soñaban con escapar de su realidad y vivir aventuras. Two Tickets to Paradise se ha convertido en una de las canciones más populares de la década de 1970 y ha sido versionada por muchos otros artistas en diversos géneros musicales. La canción también ha sido utilizada en películas, series de televisión y anuncios comerciales, lo que demuestra su impacto duradero en la cultura popular. Eddie Money falleció en septiembre de 2019, pero su legado musical continúa vivo gracias a canciones como Two Tickets to Paradise. Eddie Money, Two Tickets to Paradise, dos tiquetes al paraíso. Música en el Café Mañanero. Estamos a nombre de Only One Comunicaciones. Preste mucha atención a la gran promoción que tiene 300 megas de fibra óptica, además 50 gigas y llamadas ilimitadas, todo por 35 euros, 35 euros impuestos incluidos. ¿Dónde está Only One Comunicaciones? Pues en Manuel Candela número 21 y también en Mariano de Cavia 29. Only One Comunicaciones. Toda la información la puede encontrar en onlyonetienda.com. Que si usted de pronto es de la persona que todavía no tiene los papeles, pues no se preocupe, va a encontrar una alternativa en Only One Comunicaciones para que disfrute de todas esas ventajas, calidad de servicio, economía. Entre a la web onlyonetienda.com y va a encontrar todas las promociones y la forma de contactar Only One Comunicaciones. También estamos a nombre de Patacón Tostado en la calle Albacete número 21, detrás de la Finca Roja, un sitio en Valencia donde se puede encontrar lo más importante de la gastronomía colombiana, empezando por una gran variedad de patacones, más de 12 variedades. Sí, Patacón Tostado. Además, todos los platos típicos. Toda la información de la carta y el servicio la puede encontrar en patacontostado.com. Bueno, junto a esta también, Patacón Tostado, zona centro de Valencia. Es el momento de escuchar a Carlos Angulo, que a continuación nos trae las tendencias en las redes sociales. Lo más comentado en redes sociales está siendo el nombre de Star Wars debido al anuncio enigmático que se realizó el día de ayer luego de que los ganadores del Oscar, los directores conocidos como The Daniels, quienes dirigieron la película Everything Everywhere All at Once, la gran ganadora de la última ceremonia de los premios de la Academia, dirigirán el último episodio de la nueva serie de Star Wars Skeleton Crew, que estará pautada para estrenarse a principios del próximo año 2024. Entre otro de los grandes nombres está siendo el de David Beckham en los deportes, pero particularmente porque se anunció nada más y nada menos que visitará de una forma icónica el Old Trafford para conmemorar su carrera deportiva. Entre otro de los nombres más importantes tenemos el de Los Ángeles Lakers, de su participación el día de ayer luego de vencer al Orlando Magic, mientras que entre las tendencias del día tenemos la Isla de las Tentaciones, el hashtag First Days, el hashtag Feliz Martes y el nombre de la primavera está siendo comentado. Te revisó el móvil, es hora de dedicarle una canción. Luego de que finalmente inicie el día de hoy la nueva estación del año. Este es el resumen de las tendencias en las redes sociales. Música, actualidad, entrevistas. En el Café Mañanero de Latinos FM. Produce y conduce Jorge Rivera. Produce y conduce Jorge Rivera. Para tu sed, te alquilo un puerto mi guante de la luna y como un buen perdedor busqué en la cama las cosas que el amor no resolvía. Y cómo duele que estés tan lejos, durmiendo aquí en la misma cama. Cómo duele tanta distancia, aunque te escucho respirar y estás a cientos de kilómetros. Y duele quererte tanto, fingir que todo está. Me complace mucho compartir un café con Yesumar, una de las nuevas figuras en que tiene la música colombiana, especialmente en el apartado de la salsa. Hay sangre nueva en la salsa colombiana y nos visita en nuestros estudios de Latinos FM. Yesumar, muy buenos días, bienvenido al Café Mañanero. Bueno, muy buenos días para todos los oyentes de Latino FM. Gracias por la invitación, Jorge, muy agradecido por esta oportunidad. En esta mañana mi intención es alegrar los corazones, llegar con la mejor energía positiva, llenarlo un poco de este género llamado salsa y que empecemos a mover el cuerpo desde temprano. Y lo estamos haciendo. Eso. Hombre, me alegra mucho saber de que hay un relevo generacional, que hay recambio en la salsa colombiana. Yesumar es un artista que ya cuenta con un recorrido muy importante en el ámbito profesional y me ha sorprendido que se ha instalado aquí en España y pienso que es una decisión muy acertada porque esta también es una plaza muy importante para este género musical. Quisiera que primero nos pongas un poco al tanto de tu carrera artística. Yesumar, veo en tu reseña de que ya has actuado con Guayacán Orquesta, toda una referencia en el mundo de la salsa internacional, pero también lo has estado haciendo con otras agrupaciones. Que esta sea la oportunidad para repasar tu trayectoria artística, aunque estás muy joven, ya veo que tienes una experiencia muy importante en el mundo de la música. Bueno, primero agradecido con Dios porque mi biografía se ha basado en sumar y sumar y sumar, ya que muy pocos jóvenes, hablo en Colombia, tienen la oportunidad de tocar esas puertas. La vida y Dios poco a poco fue llegando a esas personas. Bueno, para resumir mi biografía, cuando niño, uno de mis profesores principales fue Víctor de Reales Nene, que fue compositor y arreglista de Joe Arroyo, que ya sabemos quién es el maestro. De ahí, de todos esos estudios que tuve cuando niño, tuve la oportunidad de viajar a Medellín a los 16 años, incursionar con Fruco, me preparé un poco más con los profesores, empecé a estudiar un poco más de técnica vocal, profundizar este talento. Estuve estudiando en la Universidad de Bellas Artes, logré terminar lo que es el desarrollo auditivo y la técnica vocal. De ahí me preparé un poco más en la composición. Empecé a tocar con orquestas en Cartagena antes de llegar a ese mundo de Guayacán y a esa historia tan bonita. Mi preparación, Jorge, fue poco a poco, no fue así como otros artistas que de pronto el éxito o las puertas se le abrieron así muy fácil. No, lo mío fue gracias a mi madre, gracias a mi padre, que ellos lucharon para esto, me prepararon para esto, y hoy en día todos esos sacrificios que ellos hicieron se convirtieron en triunfo. Tanto así que toqué con, vuelvo y te repito, con el Nene, toqué con la orquesta de Juancho Álvarez, que fue muy grande, con la Barbacoa. Toqué en Orquesta Moré, toqué en la Charanga África, que son orquestas en Cartagena que vienen hace muchos años luchando por este proceso. Y llegar a Guayacán fue una oportunidad que en verdad, bueno, maduré como artista, maduré como persona, adquirí muchas experiencias, y todo ese proceso, ahora que ya pienso lanzarme como solista, siento es lo que ha hecho cimiento en mí para cuando vengan esos tropiezos que tienen todos los artistas, que de pronto uno saca una canción, cómo prepararla, cómo hacer un equipo de trabajo. Y bueno, también estuve con Milton Salcedo, que fue jurado de La Voz en Estados Unidos, productor de David Bisbal, productor de Alejandro Sanz, entre otros. Ahí grabé un proyecto llamado Swing 80, donde participó Gilberto Santa Rosa, Juan Carlos Coronel, muchos artistas reconocidos, y pues gracias a Dios me dio la oportunidad de grabar Sombrero de Yarey con Alfredo de la Fe, y esa producción quedó al Grammy como mejor producción del año y ganó un Grammy como mejor canción. Mejor dicho, ya tienes una experiencia para mostrar, que creo que sin duda alguna te sirve de carta de presentación a la hora de lanzarte acá en España. ¿Y cómo es eso de que ahora estás radicado en territorio español? Bueno, Jorge, se dio la oportunidad, ya que estuve en Chile 2 años. Sí. Se me presentó un proceso de migratorio que se logró, tiene mis papeles en Chile. Mi intención era abrir el campo a nivel de cumbia, porque no solo me baso en la salsa, soy un artista bastante versátil, cantado bolero, salsa, música tropical. Y al llegar a Chile, que estaba mi pareja, mi esposa allá, llegué, nos fuimos de paseo y allá está un amigo que se llama Luis Lambis, y él como productor también me hizo un trabajo muy bonito y fue un éxito también, empezó a sonar bastante en la radio. Estuve dialogando aquí en Europa con varios amigos, por ejemplo, aquí tengo a El Choco Producciones, que es un amigo de hace muchos años de mi barrio Providencia, Cartagena, Omar Estrada. Tengo también mi amigo Dani Garcés, que me brindaron la oportunidad, me mostraron este hermoso país. Me dijeron, bueno, aquí cancha, aquí tú puedes iniciar un nuevo proceso, puedes iniciar tu vida artística aquí. España es un país que, lo poco que he averiguado, no sé si tú me corríes, Jorge, es muy salsero, tanto así Valencia, Madrid, y todo lo que he caminado, lo poco que he conocido, me he dado cuenta que el europeo le gusta la salsa, ama así la es. Salsa. Gusta mucho de la salsa. Bienvenido, Yesumar. Y quisiera, eso sí, conocer tus objetivos, cuáles son tus expectativas ya en territorio español. Bueno, Jorge, yo vine con una, como se dice vulgarmente, con la mente abierta. ¿En qué sentido? Aprender. A veces no se trata de, bueno, ya yo hice este proceso, ya yo estuve aquí, ya yo hice esto. Yo vine más que todo a empezar no de cero, pero sí todo ese recorrido que hice, traerlo, purificarlo un poco más y, como se dice por ahí, tocar puertas. Esta oportunidad que tú me estás brindando, con esto empezaré como carta de presentación a nivel programativo, promoción. Estoy promocionando la canción Como Duele y con lo poco que estamos trabajando, espero hacer featuring con artistas aquí en Europa. Espero seguir en entrevistas, sonar en radio. Es un sueño que siempre he tenido, que tener una canción número uno, que para mí nada es imposible. Estoy trabajando en otras producciones. Espero, como una vez lo hablamos, hace unos días hablé con Jorge, añadirle algo europeo de flamenco a la salsa. No soy de eso. Artistas que de pronto dicen, no, es que a la salsa no se le puede hacer esto, es que a la salsa no se le puede hacer aquello. Mi intención es que también el español, de eso que ellos tienen, ese flamenco, ese ritmo, agregarlo a lo nuestro, a ver qué pasa, Jorge, a ver si invento un género. Claro que sí, y además que vienes de una escuela o de una institución como es Guayacán Orquesta, que puedo decir en, que es especialista en experimentar una... De las tantas conversaciones extensas que tuve con el maestro Nino Caicedo, me habló de esa cualidad de Guayacán Orquesta, ¿no? De fusionar, de proponer. Y bueno, todas esas son experiencias que se van acumulando y ya que estás acá, perfectamente puedes sacar provecho. Bueno, hablemos acerca de la canción Cómo Duele, porque veo que es uno de tus objetivos a posicionar también acá en el mercado europeo, una salsa romántica, tiene ya un videoclip. Hablemos acerca de esta canción. Bueno, como te dije hace poco, esa canción fue grabada en Santiago de Chile, producida por Luis Lambi, un amigo mío de mi niñez, que me ha enseñado mucho. La promocioné allá, a muchos sitios. Traerla aquí a Europa es un desafío, es un reto que tengo. Quiero llegar a esas personas, tanto menores, jóvenes, adolescentes, adultos, ya que la salsa romántica es un poco más fácil de llegar al oído, ya que se puede dedicar, pero me he dado cuenta, ahora en lo poco que he estado en estos 3 meses, que el europeo, y con tus consejos, el europeo le gusta la salsa candente, la salsa fuerte, y eso es otro, se puede decir, otro plus que tengo ahí pequeño también. Hay tendencias, Yesumar, pero no hay nada escrito. La canción Devórame Otra Vez, una canción muy romántica. La verdad es que aquí ha gustado mucho. Y podemos citar otros títulos ahí también. Lógicamente lo que hace Marc Anthony. Ya sabes que en esto de la música no hay límites. Sí, es impredecible. Estamos para romper los esquemas. Eso. Ya. Entonces mi intención aquí, Jorge, es llegar, por ejemplo, ¿qué tengo como proyecto ahora? Ya tengo esto romántico. Espero la próxima canción que estoy trabajando sea un poco más de rumba, sea un poco más que tú cojas a la chica y la pongas a dar los pasos, que esto, tú que tienes también ese sabor caribeño. Entonces, después de esa rumbera, hace otra romántica. A ver qué pasa. Mi intención es llegar a todo. Vine por todo. Sí, es verdad, hombre, que las pistas piden salsa con mucho viaje, con mucho golpe. Por otra parte, pues está también el público latinoamericano acá en España, que sí que es amante de la salsa romántica y hay para todos. Sí, como estás hablando de latinoamericano, aquí el Choco me ha hecho la promoción que hemos hecho aquí en Valencia. Hemos pasado por lugares donde hay muchos dominicanos y el dominicano es énfasis en la salsa romántica, ya que ellos tienen un cantante representativo que es Gillo Sarante. Y en todos esos sitios de ellos, tanto en Chile, tanto en Europa, tanto en Colombia, lo que se escucha es salsa romántica. Espero Cómo Duele, esta producción tan bonita, empezarla a promocionar, que en eso estamos, con ciertos DJs aquí que el Choco de Valencia me ha empezado a presentar y a promocionar contigo también, Jorge, llegar a los dominicanos, gracias, llegar a los colombianos, llegar a todos a venezolanos, que también hay aquí mucho en España, a sus negocios, porque el negocio es aquí donde me he dado cuenta, donde el dominicano se siente negocios pequeños, pero se siente acogido, se siente como en casa. Y lo entramos un segundo ayer, antes de ayer, perdón, con el Choco, y todo era rumba y esa acogida, esos abrazos, ese ritmo sabroso y romántico. Espero que ellos, así como Gillo Zarante, yo entrar como un cantante principal, referente, dedicatorio para las mujeres, tanto para hombres. Veo que tienes repertorio, tienes capacidad para todo. Hombre, es verdad que no solamente la salsa, la música latina en general, el europeo y por supuesto los españoles no son la excepción. Es más, me atrevería a decir que la puerta de entrada de la música latina a Europa es España. Eso. Entonces, ellos asumen la música latina como algo bailable, tiene una connotación alegre, bailable, y de allí la importancia de sí hacer canciones para bailar. Pero cuando uno habla de salsa, habla de baile. La salsa es sinónimo de baile, ¿no? Y creo que tienes ahí un mundo para explorar. Una vez más, bienvenido. Yo creo que tu experiencia en Chile ha servido de antesala para llegar a España, a Europa. Chile, a pesar de ser un país latinoamericano, no es muy salsero. No, no. Y quisiera saber cómo te fue allá. Bueno, mal no me fue, porque uno de cada proceso aprende una nueva virtud. Es mi humilde opinión. En Chile hice muchas bonitas amistades. En Chile toqué con grandes orquestas. En Chile hice dos producciones espectaculares que no dudo que mañana, pasado, un futuro, sean un éxito. Para agregar, estuvo el maestro Polo Montañez, donde se pegó, para hacer este énfasis, donde se pegó un montón de estrellas, y después de un montón de estrellas, él tenía canciones que años anteriores ya la había grabado, que mucha gente no había conocido. El truco está en pocas palabras, un jonrón, una canción que pongas éxito, hace que las anteriores que están en tu trabajo discográfico o en tu vida como artista, la gente dice, bueno, Yesumar tiene una canción sonando en Europa, voy a analizar qué tiene Yesumar, y de pronto va a encontrar Cómo Duele, va a encontrar Cosa Más Bella Que Tú, va a encontrar Sabes Una Cosa, y entonces una cosa jala a las demás. Así que esos trabajos que hice tanto en Chile, tanto en Colombia, lo que promocioné en México hace muchos años con Víctor de Reales Nene, siento que no es algo que vaya a pasar al olvido. Siento que esos son oportunidades que tengo para mostrar cuando me dé la oportunidad a Europa de pegar un hit. Así que canciones como Cómo Duele, Sabes Una Cosa, La Cosa Más Bella, vienen siendo mi nombre como Yesumar. Bueno, después de Yesumar, Yesumar tiene un apellido, Yesumar tiene un segundo apellido. Así son las canciones. Nombre principal, que es la que está sonando, y que la gente empieza a averiguar a fondo de lo que he hecho. La Cosa Más Bella, otra de las canciones que tiene para mostrar al público. Bueno, aquí está la plaza que te recibe con los brazos abiertos. Te deseamos muchos éxitos hoy en el Café Mañanero. Yesumar, sí. Bueno, un talento, gracias, de la música latina, un artista completo, cantautor. ¿También produces? Sí, claro. Ya, no, lo tienes todo. He tratado, Jorge, de no me cierro a nada. Soy una persona como tú, investigo primero, miro lo que está analizando. He aprendido de lo que tú haces en tus redes sociales. He escuchado todo. No, es todo. Mucho. No, sí es bastante. Hay que agregar que Jorge es una persona que le da oportunidad a la gente latina. No me cierro solo a los colombianos. A la gente latina, y la oportunidad que tú me estás brindando. Soy una persona que investigo primero antes de llegar a un fin, antes de tocar una puerta. Miro qué hay después de esa puerta, y muy agradecido a todos los oyentes de Latinos FM y todos esos oyentes que son fan de Jorge, quiero que sepan que lo que va a brindar Yesumar es buena música, buen ritmo, y no va a ser la primera vez que vamos a estar aquí con ustedes. Estaremos también hablando de otros temas culturales, que me gusta que Jorge en la mañana, cuando venía en el auto con el Choco, estuvo manejando, y son temas que me interesan muy. Desde que vine a Europa, quiero que sepan todos los oyentes que aquí llegamos es a prepararnos, y gracias a ti, Jorge. Muchísimas gracias por su oportunidad. Quiero que tengas la certeza que si te abrimos los micrófonos aquí en el Café Mañanero es en respuesta a tu enorme talento. Observo en ti un gran potencial que espero que desarrolles a plenitud en esta nueva experiencia, esta nueva etapa acá en España. Yesumar, bienvenido, muchas gracias, amigo, y muchos éxitos. Bueno, nuevamente muchísimas gracias a todos los oyentes de Latino FM, conectado a todo lo que va a suceder y lo que está pasando en este momento. Gracias. Redes sociales. Bueno, en redes sociales, en Instagram aparezco como @ Yesumar. YSS, Yesumar. Facebook aparezco como Yesumar Maravilloso. Si quieren escuchar Spotify, Yesumar. YouTube, Yesumar. Sí. Ahí pueden, lo que van a escuchar es música para dedicar, bailar, enamorar. Hombre, quiero agradecer inmensamente a dos grandes amigos, a Eva, a Omar, que nos han permitido este puente, han hecho de puente para que llegues hasta aquí, hasta el Café Mañanero. Cuando yo hablé ahora del Choco Producciones, estábamos hablando de Omar Estrada. Su esposa es una española súper talentosa, baila espectacular, y ella es una de las que también hizo que esto hiciera realidad, en el sentido que al verla bailar ella salsa, que tú y yo la conocemos, me di cuenta que son apasionados, que tienen este género en el corazón, y así como Eva se enamoró de este género con aquí el que me está haciendo la gira en Valencia, espero otras españolas también se enamoren más de mi voz, no, de la ya música. las hay, eso, un montón, sí, la salsa también es de los españoles, sí, la han hecho españoles, y con mucho La Puerta acierto, Alcalá, la Puerta, ahí hay un Alcalá, ejemplo. No. Y incluso nuevas generaciones, Andy Lucas, sí, se atrevieron, exacto, por ahí, sí, una salsa romántica, pegaron. Siempre que lo han intentado, la verdad es que han logrado incluso entrar al mercado latinoamericano. Yesumar, hasta la próxima. Muchísimas gracias. Porque seguramente vamos a tener una segunda y una tercera, y quién sabe cuántas más. Esto apenas comienza. Aquí estaremos, sos como los clásicos de fútbol. Muchas gracias, Brito. Yesumar, aquí en el Café Mañanero, hoy hablándonos acerca de su carrera artística, empezando una nueva etapa en España, y ahí está, precisamente en las redes sociales, y por supuesto, sus canciones también se quedan en nuestra programación de Latinos FM y en nuestro canal Latinos Televisión. Tiempo para una breve pausa. De vuelta estaremos con el personaje del día. Igualmente daremos cuenta de los deportes. A ver, Giovanni García, analizando la actualidad deportiva, y Adolfo Jiménez del Río está pendiente de la vuelta a Cataluña y todo lo que ocurre en el mundo del deporte. Ya regresamos. No importa lo que tú vendas. No importa lo que tú vendas, sino cómo lo vendes. Pauta con nosotros. Somos Latinos FM. 633-144-912. Ya está abierta la Casa de Diego 2. Sí, vamos a comer rico. La Casa de Diego 2. Disfruta de encebollado mixto, ceviche, caldo de bolas, hornado, arroz con camarón, corvina, parrilladas, menestra con ternera, chuleta, pollo, asadas al carbón y mucho más. De lunes a viernes, menú diario. Fines de semana y festivos, platos a la carta. Abierto desde las 8:30 de la mañana con tigrillo, bolón de verde, empanadas. Miércoles cerrado por descanso del personal. Avenida Giorgetta 48, la Casa de Diego 2, el mejor sabor de Valencia. ¡Ay, qué rico! La cafetería de masa y migas. Desayunos latinos y españoles. Almuerzos y menú diario. Y el fin de semana, platos a la carta. Y para curar la resaca, caldos desde las 6 de la mañana. La cafetería de masa y migas. Calle Márquez de Montortal, 40. Al frente de la panadería Masa y Migas, zona Torre Fiel. Desde la

categoría de Mejor Canción Tropical. Para Víctor Manuel, Me Llamaré Tuyo es una canción muy especial que representa la importancia del amor y la entrega en las relaciones. En una entrevista, el cantante dijo que la canción habla de la idea de que si te entregas completamente a alguien, esa persona te pertenece para siempre. La canción se ha convertido en un himno para los enamorados y ha sido versionada por muchos otros artistas en diversos idiomas. Víctor Manuel, Me Llamaré Tuyo. Si te llamo cielo, volteas. Si te llamo sol, te me escondes. Si te digo estrella, me sonríes, sí, desnudando la noche. No sé si llamarte poesía, no sé si llamarte picardía, no sé si relacionarte con la realidad o la fantasía. Si te llamo luz, me iluminas. Si te llamo paz, me la das. Rosa, clavel, jazmín o margarita, sí, cualquiera te va. Creo que te llamaré mi vida, creo que te llamaré de niño. Soledad jamás te llamaré porque quiero que estés conmigo. Me llaman reina o vida, de seguro te corresponde este hombre. Dime cómo te llamas, dime cuál es tu nombre. Si te llamas mía desde hoy, me llamaré tuyo. Si te llamo brisa, me rosas. Si te llamo rosa, son rojas. Música en el Café Mañanero. Nicky Cuervo repasando los éxitos de otros años. Es el momento de hablarles de Restaurante Yacaré en la calle Vicente Sancho Tello, en número 7. Recuerden, es el sitio perfecto para compartir una comida, una cena. Es un sitio especial. Restaurante Yacaré, siempre innovando. Restaurante Yacaré, gastronomía de Brasil y Ecuador. Zona Estadio Mestalla, Restaurante Yacaré. Que dejan huellas en el tiempo. El personaje del día en el Café Mañanero por Latinos FM. El personaje del día es el danés Meik Wiking, quien se conoció el día de ayer como el creador del Instituto Internacional de Investigación sobre la Felicidad. Es el hombre que mide la felicidad en el mundo y cuenta por qué Dinamarca es un país destacado en este rubro, de qué se trata su concepto más desarrollado y qué fue lo que le sucedió en lo personal para dedicarse a esta investigación tan particular. El danés de 44 años es creador del Instituto Internacional de Investigación sobre la Felicidad en Copenhague, quien festeja 10 años de la fundación de este centro de la investigación dedicado a preguntarse sobre lo que genera la felicidad en las sociedades y a medirla. Este danés, autor de varios libros, presenta la felicidad de las pequeñas cosas y uno de sus temas más desarrollados es el concepto nórdico del hygge, que son esas cosas sencillas que nos dan felicidad, como una casa acogedora, una manta, una buena iluminación o compartir la mesa con amigos. No es casual que el escandinavo escriba sobre este tema, ya que establece que las relaciones, la amabilidad, el dinero, confianza y salud y libertad es lo que se basa la calidad de vida, por ejemplo, en su país natal de Dinamarca, ya que como el nivel de corrupción es bastante bajo, son felices porque pagan altos impuestos y no tienen que andar invirtiendo en la calidad de vida, pues viven sin necesidades, y es por ello que el país, en su propio medidor del instituto, se encuentra entre lo más alto, estableciendo que el dinero es uno de los mayores impactos en la felicidad de las personas y que no tenerlo puede causar mucha infelicidad debido a el nivel que pueda influir en las otras partes de la vida, y es por ello que debería las sociedades y los grandes gobiernos registrarse para poder dedicar una calidad de vida a todas las personas independientemente de su clase social. Gracias, Carlos Angulo, con el personaje del día, y ahora vienen los deportes. El deporte de España, Latinoamérica y el mundo en el Café Mañanero. Saludos, bienvenidos a la actualidad deportiva en el Café Mañanero. Empezamos con la Vuelta a Cataluña y también tenemos mucho para comentarles acerca del fútbol. Vienen partidos amistosos, partidos de clasificación para la Eurocopa, el fútbol de selección y las polémicas que rodean por estos días el mundo del fútbol también están aquí en la programación de el Café Mañanero y en este segmento Latino Deportes. Vamos entonces entrando en materia, Adolfo Jiménez del Río, en portada a la Vuelta a Cataluña, donde Primoz Roglic, el vigente campeón de la Vuelta a España, tuvo una exhibición en lo que fue la primera etapa. Adolfo. En el día de ayer se corrió la primera etapa de la Vuelta a Cataluña, y en donde el ciclista esloveno Primoz Roglic se hizo no solamente con la etapa, sino con el liderato de esta competición. Y es que la logró en tremendo sprint en San Feliu de Guíxols, por delante del belga Remco Evenepoel del Sudal Quick-Step y del neerlandés Eddy Schilling del Bora Hansgrohe, segundo y tercero respectivamente, es decir, los tres que hicieron el podio. Eso sí, desafortunadamente, y a falta de 5 kilómetros para la meta, se produjo una tremenda caída con varios ciclistas involucrados, y en donde salió más perjudicado el ciclista italiano Dario Cataldo del Trek Segafredo. Y es que desafortunadamente la ambulancia que se lo llevó y después se comprobó era porque tenía unas lesiones bastante fuertes. Esperamos que logre recuperarse lo más pronto posible. Por lo pronto, la tabla de clasificación general queda de la siguiente manera, liderando Primoz Roglic, seguido de Remco Evenepoel a solo 4 segundos. Tercero, arrancando la jornada entonces, Holanda, con buena música, a 6 segundos. En la sexta encontramos a Aaron Hayter de Gran Bretaña a 10 segundos. El mejor latinoamericano, el colombiano Esteban Chávez, en la posición 17 a 10 segundos del líder. Y el mejor ecuatoriano, Richard Carapaz, en la posición 27 a 16 segundos. Y a los mismos 16 segundos, y en donde los ojos del ciclismo mundial están puestos en él, Egan Bernal, en la posición 32. Y para hoy tenemos tremenda etapa de montaña, y en donde los escaladores deben mostrarse para estar peleando esta competición. Y es que será disputada en la salida en la ciudad de Mataró y con llegada en alto a la estación de montaña de Valter, de categoría especial, y con 15.1 kilómetros al 6,7% de pendiente. Eso sí, ante los ciclistas afrontarán la ascensión al Col de Cuvette, un kilómetro 118 con 10,3 kilómetros de subida y una pendiente del 5,4%. Esperamos ver a esos escaladores latinoamericanos peleando esta etapa. Eso sí, estamos seguros que indudablemente estará en la pelea no solamente Primoz Roglic, sino nuevamente Remco Evenepoel. Gracias, Adolfo Jiménez del Río, con la información del ciclismo. Vamos a ver qué nos trae hoy el espectáculo de la Vuelta a Cataluña cuando llega la montaña. Ahí tenemos la emoción que le ponen los gallos más importantes del pelotón internacional. Renko Evenepoel. Recordemos el vigente campeón de la Vuelta a España. En algún momento dije que Primoz Roglic era el vigente campeón. No, es Renko Evenepoel. Debo corregir sobre la marcha. Primoz Roglic lo fue el año antepasado. Sí, y dos veces consecutivas. Pero ahora ese título lo ostenta Renko Evenepoel. Y tenemos también otras figuras. Ahí está Egan Bernal. Eso sí, hay que ser prudentes, y él mismo lo advertí en el día de ayer. No hay que hacerse ilusiones. Él está iniciando un proceso de recuperación. Va a ir poniéndose poco a poco a punto. Hoy tenemos una etapa que finaliza en un puerto de montaña fuera de categoría. Una buena prueba para ponerse a punto de cara al objetivo principal de la temporada, que es el Tour de Francia. Por otra parte, tenemos también que destacar que ha comenzado el proceso de la selección española con Luis de la Fuente. Ya han comenzado a llegar los futbolistas convocados para cumplir el compromiso ante Noruega. Recordemos este día 25 exactamente estará jugando ante Noruega. Y de nuevo la ilusión tras el Mundial de Qatar. Nuevo capítulo, Luis de la Fuente, que entre otras cosas en las últimas horas llamó a Jeremy Pino y Borja Iglesias para sustituir a Pedri y Gerard Moreno. Los jugadores del Villarreal y Betis se unen entonces a la concentración para los partidos ante Noruega y Escocia. Recordemos, partidos de clasificación para la Eurocopa 2024. 25. Sí, 25 de marzo a las 8:45 de la noche exactamente. Bien, avanzamos en Latino Deportes. ¿Hay más para compartir? Entonces sí, Adolfo Jiménez del Río, de hecho, nos tiene la crónica completa de la selección española de fútbol y todos los partidos amistosos que tenemos por estos días. En el día de ayer se conoció el nuevo ranking de la ATP. Y es que recordemos que con la victoria de Carlos Alcaraz en Indian Wells sobre el ruso Daniel Medvedev, ha retomado nuevamente el número uno del mundo, por encima nada menos que de Novak Djokovic, quien desafortunadamente no pudo asistir a las competencias en los Estados Unidos, y todo porque no está vacunado y porque de manera insólita se siguen teniendo restricciones en un país que debe estar abierto, como lo están haciendo en toda Europa y en Asia, al mundo del deporte. Por lo pronto, Carlos Alcaraz lidera con 7.420 puntos, seguido de Novak Djokovic con 7.160. En la tercera posición encontramos al griego Stefanos Tsitsipas con 5.770. Y ya en la cuarta está el noruego Casper Ruud con 5.560. Daniel Medvedev, ruso, se mantiene en la quinta con 4.330 puntos. Y eso sí, el dato a tener en cuenta es la caída estrepitosa del top 10 hacia abajo de Rafa Nadal, quien está en la posición 13 con tan solo 2.715 puntos. Y el mejor colombiano es Galán, precisamente el que va a reemplazar a Novak Djokovic en el Master 1000 de Miami, y se encuentra en la posición 89 con tan solo 641 puntos. Daniel Elay Galán de Colombia. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y avanzamos entonces en Latino Deportes. Hay más noticias en otras disciplinas que también les vamos contando aquí en el Café Mañanero. Partidos amistosos también les decíamos que tenemos de fútbol. En el día de ayer, uno de los deportes de las artes marciales fue noticia, y más exactamente, el Aikido. Y todo porque el actor estadounidense Steven Seagal, uno de los íconos de este cine de los años 90 y principios de los 2000, acaba de inaugurar un centro de esta competición en Moscú. Y todo con la intención de preparar a los jóvenes rusos para entrar en las Fuerzas Armadas de su país. Y es que Seagal, que obtuvo la nacionalidad rusa en 2016, es cinturón negro de séptimo dan en Aikido, además de ser instructor principal de la Federación Rusa de este arte marcial desde el 2018. Los jóvenes que vi hoy tienen un potencial muy grande. Necesitamos abrir más centros de este tipo para desarrollarlo. Fueron las palabras de Steven Seagal en el día de ayer. Gracias, Adolfo Jiménez del Río. Y ahora sí, entonces vamos con la crónica de los partidos, de partidos amistosos. ¿Sí me decías, Adolfo? En este parón de selecciones, no solamente las europeas se están preparando en la fase clasificatoria rumbo al Mundial de 2026, sino también lo están haciendo las selecciones suramericanas y entre ellas Colombia, que precisamente este próximo viernes a las 12 del día se enfrenta a Corea del Sur y ya para el martes 28 se enfrentará a Japón. A propósito de Japón, en el Clásico Mundial de Béisbol, Japón ayer derrotó a México y avanzó a la siguiente fase. Queda eliminado México. Y nosotros, que de esta forma también vamos llegando a la parte final en el día de hoy, mil gracias. Mañana más, a partir de las 8 en punto, aquí en Latinos FM, el Café Mañanero. Que tengan todos un resto de día muy feliz. Adolfo Jiménez del Río, Carlo Angulo, Nicky Cuervo y este servidor, Jorge Rivera. Recuerden que el contenido de este espacio lo pueden ver también en nuestro programa en televisión a las 10:30 de la mañana. Y por otra parte, también está disponible en las redes sociales. Tenemos nuestro videocast en Instagram. Aparecemos como El Café con Jorge Rivera. Asimismo, en YouTube, en Facebook, en TikTok. Estamos por todos lados. Sí. El Café con Jorge Rivera. Y en Twitter, como Jorge Rivera Periodista. Gracias por acompañarnos. Que tengan un resto de día muy feliz y sigan disfrutando la programación de Latinos FM. Mañanero. Además, deportes, entrevistas, comentarios, humor y lo mejor en entretenimiento. Empieza el día con El Café Mañanero. De lunes a viernes, dirige y presenta Jorge Rivera. Si buscas un mecánico, abogado, dentista, ¿dónde comer? ¿Dónde ir a bailar? Los mejores eventos y todo lo que necesitas. Atentos a la pausa publicitaria de Latinos FM. Horizont Auto y Latinos FM te llenan el depósito de combustible de tu coche. Sí, así como lo oyes. Horizont Auto agradece la confianza a todos sus amigos latinos y llena el depósito de tu coche. Envíanos un WhatsApp con tu nombre y apellido. 640-864281. Y cada viernes atento a la llamada regalona. Recuerda siempre contestar. Yo escucho Latinos FM. Amílcar Boscán en Valencia, Pérez Aoco y Jorge Valencia presentan a El Abogado de la Salsa, Amílcar Boscán. Otro evento Salsa Rosa, el próximo sábado 8 de abril en la Sala Madison. Amílcar Boscán en Valencia. Salsa Rosa Volumen 2 y con él, Pipe Murillo, tributo a Heavy Santiago. Reservas al 663-515680. Presentan Jorge Valencia y Pete Saoko. Salsa Rosa Volumen 2. Sábado 8 de abril, Amílcar Boscán. Tropicalísima, el placer de la fruta. Prueba nuestra deliciosa bandeja paisa. Sándwich cubano, hamburguesas, patacón con todo, arepa con todo, picada, churrasco y las exquisitas ensaladas de fruta. Las mejores de Valencia. Tropicalísima, el placer de la fruta. Estamos en la avenida Reino de Valencia 73. Pedidos al 960-622-241. Y si estás de cumpleaños, reclama tu ensalada de frutas gratis. Siéntete como en casa. Tropicalísima, el placer de la fruta. Cuida